contenta vive allá en la serranía. Las gallinas se alimentan al amanecer el día. Huele el café carretero, bien sabrosito le queda. Yo a mi guajirita quiero con el alma hasta que muera. Maneja bien el arado, el machete y la guataca. Hay que verla en el sembrado, como ella se destaca. Es bonita y cariñosa, entona dulce tonada. Es una fragante rosa, mi guajirita dorada. Sobre las teclas. La la la la la la, yo gozo de verdad. En eso llegó el Orfeón. La, la, la.